suerte has tenido, Jurandrón, que es lo que fabrican estas manos. Aquí presento hoy mi colección, haciendo el primavera en verano. A veces suerte con mi pasarela, y de este gran modisto algo aprendéis, porque al reloj vestido vaya tela, todo lo que lleva impuesto es del vintage o del shade. Tengo agencia de modelo, desde Roma hasta el Caribe, el pobre de Amancio Ortega a mi lado, parece solo una pyme. Mis fiestas son conocidas, más que las de las Coplomi, la foto del turronero con famoso, están hechas con mi móvil. Venga, aprovechad, chicos. Y aprovechad que esta parte es instrumental. Así que saca el móvil que voy a posar. Si mide 1,50 y encima está rellenito, no hace falta ser modisto pa' decirte que no te pongo los pitillos. Mira, mira, toca esta bufanda que en el cuello ahora llevo. Como somos sostenibles, está hecha 100% pelo de huevo. Y aquí estoy yo para daros una lección de cómo ir vestidos a la última moda. Envidiame. Si en la boda de tu hermana vas a ser el palangana, llámame, yo te asesoraré. Si se te ha roto la falda, yo doy muy buenas puntadas. Escucha bien, no te hablo de coser. Esta murga tiene ganas de cantar hasta mañana, así que vente ya y no dudes más, con los 12 pargabana. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Venta Ocuris en carretera Obrique Benaucaz, la cocina más tradicional en un entorno inigualable. Confitería artesanal La Nave, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida. Estamos en calle Clara Campoamor número 1 junto a la Avenida España. Y Galería Proyecto 5 en Los Callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate sin compromiso. Que si volara... Vive el carnaval en Radio Brique. Por mí que hablen, porque es gratis hablar. 7 minutos pasan de las 4 de la tarde, las chirigotas o la murga, ¿no? Como a ellos también les gusta llamarse, de los musiquitos, que ya la podemos considerar como una de las habituales en nuestra fiesta. 6 chirigotas en 7 años, tan solo faltaron el año de la pandemia para un grupo... La sacamos también. Es verdad, sacaste... Gorka, buenas tardes. Buenas tardes. Pepe Pulido, buenas tardes, Pepe. Y Moisés García, muy buenas, ¿qué pasa? Buenas tardes. Es verdad que fuiste de los pocos. Claro, con... La patrulla canina. Es verdad que sacaste la patrulla canina con bola de marrón Z también. Bueno, que saqué. Ismael también sacó. Es verdad, tío. Claro. Es verdad. Y yo estaba por delante, pero más pesado. Y la murga ya llevamos. Mira, como esto es grabado y no es en directo, empezamos. 4 y 8 minutos, la chirigota de los musiquitos, que ya la podemos considerar como una de las habituales en nuestras fiestas. 7 chirigotas en 7 años. No han faltado ni el año de la pandemia. Un grupo que ya podemos considerar consolidado y que, además de letra y música, pues gana con la interpretación. El año pasado volvieron a conectar con el público con una propuesta de modisto, bajo el nombre de los 12 Argabana. Este año cambian de registro por completo, ¿no? Vienen dejando clara su virilidad, su masculinidad con los Ninos Rabo, algo que no sé si es que quedaba entredicho, ¿no? El año pasado. Autoría de Moisés García y Rafa Vega. Moy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Que una de las cosas que más ganas tenía desde que anunciaste el nombre era que yo dijera con fuerza y con ganas los Ninos Rabo. Y no lo está diciendo, no es lo... que no te lo he dicho, es Nino Rabo saca su disco Siento un nardo y dos boleros. Es el nombre completo, ¿no? ¿Cuántas veces has hecho y has deshecho el repertorio este año? Pues no, este año puede ser el único año que hayamos tirado. Bueno, en mitad de camino, bueno. A mitad de camino no, pero verdad que ha hecho cuatro chirigotas con él. No, o sea, pero a mitad de camino fue boler, más una vez nos pegó. Pero al principio tenías un par de ideas también. ¿Sí? Ahí. Hombre, es que bueno, hasta di hasta qué año tiene para escribir chirigota. Bueno, 2036. No, es verdad. ¿Tú sabes qué pasa? Que íbamos ahí de... Era la idea de los primaveras. Claro. Que íbamos como de cantantes en, ¿sabes? Super happy, toda la historia. Y aquí pasó lo del arcoíris, esto de lo, la... Ah, eso y empezó bien, ¿eh? Y el anillado se llamaba no sé qué, iban como de hippie. Los no sé quién iban también de hippie. Y ya hablamos nosotros, digo, yo es que ir de hippie nosotros también. Aunque esté disociado. Hmm. Pero ya íbamos como de cantautores, ¿sabes? De hippie long y de qué, digo, yo. Y ya tiramos por lo de los boleros, pero es verdad, pero fue por eso, porque claro, los dos, ya iba a haber dos o tres chirigotas. Ya iba seguro que iba a salir alguien con el rollo de... Claro, era claro. Lo fácil, y vosotros sí que lo tenéis como previsto un poquito de claro, antes. Claro, no, nosotros, ni lo de la comunidad arcoíris ese, ni de coña estaba por aquí, y la idea ya la teníamos, de hecho, el nombre era Los Primaveras, íbamos de músicos de esto en plan, vamos a la hora, ¿sabes? Súper así, súper happy, y pasó lo del arco iris, pasó también lo de, ya me enteré que el anillado quería ir de hippie, y no sé quién iba también de... Lo del rebaje, bueno, el rebaje que tenía el nombre, Comunidad Arco Iris, ya estamos aquí, pero al final, bueno, han jugado un poco también con claro, el doble sentido. Ya, pero claro, lo que te llega es el nombre. Entonces, claro, Rafa, ya hablamos, digo, y yo, otro hippie más, tío, digo, y yo, vamos a cambiarlo y ya cogimos la vertiente de los cantantes de bolero y todo, ¿vale? Uh-huh. Le voy a preguntar a Pepe, porque esta gente es que los tengo ya más repetidos, Pepe. el año pasado con los 12 Argabana, ¿sensaciones un poquito que dejó la chirigota? Pues la verdad que como siempre lo pasamos de lujo, nos hartamos de rey, cantamos 20.000 tonterías como cada año y la verdad que estuvo guay, estuvo súper divertido, el tiempo acompañó también, o sea que en ese sentido... De lujo. Pepe, para alguien que vive de la música, vive con la música todo el año, ¿qué supone salir ahora en carnavales? Pues yo siempre digo que para mí el carnaval es la excusa perfecta para echarme a la calle con mis amigos y una guitarra. Y después, pues, simultáneamente, cantar y contar pamplinas, tonterías, historias, para que la gente pues se lo pase guay, se divierta, se ría y se vaya a su casa con una sonrisita. Creo que es lo suyo. Lo de salir con la guitarra es inamovible, o sea, eso ya es... Pero yo chilo como por coger bombo, mira qué pesa. Mira qué pesa, pero chilo como por coger bombo. ¿Te planteas salir sin guitarra un año o no? La verdad que no me lo he planteado nunca, ya va como asociado, ya si bien el Pepe con la guitarra. Esta pregunta no se la tiene que hacer a él, a los autores. ¿Ustedes plantean dejar Pepe que no toque la guitarra? No, Pepe, por favor. Hombre, es verdad que teniendo a Pepe y a Carliña vaya a desaprovechar, ¿no? Se ha podido tocar, ¿no? Gorka, los 12 Argabana, ¿qué? Uf, los 12 Argabana, la verdad que es la chirigota con la que más veces hemos cantado de todos los años que hemos salido. Vamos, de hecho salimos tres fines de semana, creo recordar, ¿no? Hicimos triplete también. También, ¿no? Pero esa es que cantamos por los bares y yo... ¿Cuál? La de los 12 Argabana. Uh-huh. Esta estuvo muy buena. Y no, vamos, yo creo que es como que estamos más involucrados cada vez más en el carnaval de Ubrique, porque antes era, vamos, nos salimos en la chirigota, también la agenda la tenemos muy apretada, ¿no? Todos, porque trabajamos los fines de semana, Pepe, Carlos, yo, Ale en el momento, cuando puede, Ale por ejemplo es que no puede. Entonces, ese año cuadró también para que pudiéramos cantar muchas veces y chiquillos, y se nos gusta, nos encanta, y cualquier año nos hacemos legales. No, pero que también su trabajo es una vertiente más seria, ¿no? Digamos, ¿no? Pues supongo, vamos, yo estoy hablando por ellos, pero y ahora esta vertiente humorística también te, digo yo que será un desahogo, ¿no? Yo lo vería así también, ¿no? A ver, como que yo, es otro enfoque, ¿no? Pero sí, digo yo, no sé. Pero al final es más de lo, es más música, es meterte en un ensayo, que sí, de otra manera, pero al final es un ensayo. Sí, la responsabilidad que conlleva un ensayo de nosotros puede ser 0,2. El otro día nos dijo uno que no recuerdo, después de cantar, fue la en las papas liñas, ¿no? Digo, bueno, Quillo, qué guay, me ha encantado. Ahora, sin fallar ahí ya. Esto ya. Digo, o sea, vaya con nada. No, lo mismo lo tropeamos. El mayor piropo que pueden echar. No sé si también eso en caso, bueno, no sé si aislado o no, pero no sé si tenéis esa sensación de que, sobre todo los que os han escuchado muchos años, han pasado de, o han podido pasar de veros y decir, hostia, pues me acerca a esta gente que tienen que cantar bien, o tienen que ir guay, tienen que ir fino, a decir, oye, me acerca a esta gente, me da harta de reír, ¿no? Hombre, claro. Desde el primer año que dimos en la frente con los zombies, ya ahí empezó la gente a darse cuenta que nosotros íbamos, aparte de que podíamos hacer las cosas medianamente bien con un par de ensayos o tres, que lo podíamos echar para adelante, ¿no? de que íbamos de guazones tela y con mucho aje. O sea que desde el primer año ya. Sí, yo creo que ya el primer año creamos un poquito de apuntada manera. No, hombre, que al final también, ¿no? Tú. O sea, obviamente con Gorka, con Pepe, con Carlos, te lo he dicho, tú te puedes acercar buscando que canten bien, pero al final tú sabes que vas a escuchar una chirigota. Claro. O sea, al final tú lo que buscas, ¿no? El objetivo, Diana, es reírte, ¿no? De buscando una chirigota. O por muy fina que esté, muy bonita que esté, si no me hace gracia, porque yo pues me pongo a martinear. O sea, ella comparsa, ¿no? Claro. Bueno, martinear tampoco te hace gracia. No, por eso digo que si busco algo serio, sí. Me tiro. Esta chirigota nunca ha sido un concepto preciosista. No. Ha sido más bien de guaza, de hecho nos llamamos paso doble, claro. Que es, digamos, la parte bonita ya, de la chirigota. Claro, siempre que se entienda. Pero por eso digo que era bien que te vayamos a una, que sea que más o menos te eche parejito todo, que es lo importante, y tampoco sin pretensiones. Claro, no, claro, no, pero por eso digo que a lo mejor. Que tiene un oído frente al otro y no pasa nada, y están ahí peleando. Y la pelea de Martín. Menos dos, de Martín. La de gloria, a ver, me entiende que el concepto no es eso, ¿sabes? Sí, pero a donde yo iba era que si a lo mejor había habido alguna confusión, ¿no? Entre comillas, por parte del público, de creerse una cosa que luego al final no es, ¿no? Puede ser que haya habido, a nosotros no lo dicen, ¿no? Claro, luego, ¿sabes? Puede ser, ¿no? Que no atreven, pero hay gente que al principio diría, hostia, me voy a acercar a esta gente que tienen que sonar de categoría, ¿no? Y yo a lo mejor decir, no, me voy a acercar a esta gente porque es que me río. Pero no son tan buenos. Pero está guapo también, vaya tela. Está guay, ¿no? Acercarte buscando una voz o lo que sea y al final llevarte una risa, pues ahí la llevas. Y decir, hay que ver de Rumba Carnaya lo que pierde sin autotune, ¿eh? Muy contento con el repertorio de los dos Zargabana, ¿o no? Sí. Muy contento. Sí. Y además, el popurrí del año pasado, la verdad que me sorprendió muchísimo más de lo que yo esperaba. La verdad. ¿Estabais contento ya desde primera hora con el popurrí el año pasado? Sí, la verdad que desde que la. Además, lo presentamos también aquí, creo, ¿no? En el jardín. En el jardín también, y la verdad que una recepción muy buena. ¿En el jardín? Yo creo que fue en el jardín. De hecho, este año hemos presentado en el jardín también porque nos llevamos buenas sensaciones. Como el ensayo general, digamos. Ahí es como nuestro ensayo general, sin pedirle permiso a nadie. O sea, un ensayo general que el mismo dueño no sabe que vamos. Pero es que vamos a ir a todos lados. Mira, hola, ¿qué hay? Mira, que vamos después de esta gente. Vaya de más, ¿podemos cantar? Ahí estamos. Vamos mirando por los mares de pista el cartel de prohibido el cante. A ver, que no estén con la moda del tío. Si no está el Madrid ni el Barcelona puesto, no estamos. Además, que la tenemos una norma que no hay nada peor que un tonto motivado. Y es que siempre terminamos los ensayos y es. Esto está para cobrarlo, esto está. Uno, vámonos para el jardín. Pero ni llamamos ni permiso a nadie. Y yo, pero alguien que avise. Bueno, ya que nos verá el hombre entrar. Y este, bueno, el viernes pasado nos colamos allí igual. Mira, ¿podemos cantar? En el jardín el viernes fue. El, o sea, no el viernes y el anterior, porque luego el sábado estuviste en la claro, estación, ¿verdad? No. Eso fue bueno, después de el mismo, fue el mismo. Ah, el mismo viernes. Ah. No, perdón, fue el sábado. El sábado, perdón. Sí, yo creo que fue el sábado. El sábado, perdón. Es que ahí venía aquí dispuesto a corregirme todo lo que digo. Y, bien. Me voy a mantener el sábado. Ahí, sale de cojones la cofa. Viernes jardín entonces y sábado la estación. No, sábado. Jardín. Y va a la estación. Uh-huh. O sea, estábamos en el jardín allí y nos dijeron que yo en el va a estación están cantando. Y ya, vamos a ver a la cosa así. Y acabamos en la tortilla cantando también. Y fue un poquito. Ya perrigado todo. Como el año pasado, ¿no? Tres ensayitos y al tercero dijiste, vamos, hoy valentonaste y no. Puede ser que haya habido cuatro ensayos ese año, ¿no? No todos. O sea, no hemos hecho un ensayo. Todos no lo hemos hecho. Completo. O sea, toda la agrupación. Siempre ha faltado alguien. Tres o cuatro personas han faltado siempre. Pero cuatro ensayitos hemos hecho más o menos estando casitos. Estaba pensando esta mañana que con usted hablé el año pasado, igual que este año, después de la chicharrona, después del fin de semana de chicharrona y antes de la choriza, por tanto os tengo que preguntar por la choriza o por el final del carnaval del año pasado, Pepe. Choriza, quesá, que también estuviste y ¿qué tal fue? Yo creo que la choriza siempre es como el día, ¿no? El día de a la hora H, ¿no? Pero creo que la quesá del año pasado para mí fue lo mejor, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Yo, o sea, está claro que la chorizá es súper divertido. Bueno, es verdad que en la chorizá encontramos de repente, porque en la chorizá están como los sitios donde canta la agrupación están como ya predeterminados, ¿no? Y de repente nos inventamos uno allí por... Hostia, la hostia, ¿eso este año tenemos que cantar? Bajando de Ubrique el Alto. Sí. Exactamente, y allí era como un sitio que nunca había cantado nadie. De repente nos pusimos allí y claro, estaba la gente que estaba delante en la cuesta, la gente que estaba justamente alrededor de nosotros, la gente que quedaba por encima, porque hostia, de repente había allí 300 personas, pero digamos, che, encontramos un sitio que me acuerdo que venía después, iban pasando las agrupaciones que pasaron por ahí. Ay, justamente ahí, me está enseñando una foto. Ay, ese. Después de nosotros vino la chirigota de Bautista, de mi primo Pepe, de Sánchez Pulido, toda esa gente. Y como que creamos el precedente, ¿sabes? Cantamos allí y de repente empezaron a cantar. Entonces yo creo que eso fue. Además fue un momento que se callaba todo el mundo, nos escuchamos, carajo nos hartamos de reír, fue una cosa súper... Y yo creo que esa cita, y termino, y la de la quesada, que en la quesada también nos hartamos de reír, porque es verdad que en la quesada, a pesar de que está en la plaza de ayuntamiento, que es un sitio abierto, que es más difícil escucharse, se queda todo el mundo como muy calladito, está todo el mundo más atento, no sé, tiene una mística especial. Y es bonito también, puedes escuchar a los compañeros también, porque es que la choriza no te da tiempo de escuchar a nadie, porque estás tú cantando todo el tiempo, pero allí en la quesada, que tienes que guardar tu turno y demás, puedes escuchar a las otras agrupaciones, mola. Es que la idea de la quesada ha crecido una barbaridad en estos años, del otro día Pedro... Doctor Barea. Sí, Juan Barea, que es el que la ha creado, y Pedro Ordoño un poco que le ayuda también un poco a la organización, dice que el año pasado a Pedro le dijo uno, Guillo, esto ya se está convirtiendo muy comercial, esto hay que inventar ya otra cosa como lo que era la quesa antes, ¿no? Porque es verdad que el año pasado había muchísima gente, yo no me acuerdo cuando cantaste ustedes de los últimos. En el único sitio que va la ilegal de primero. Claro. Tienes que esperar, decíamos. No tengo que esperar. Donde este sitio que tú has enseñado, tanto, ya no es por ti cantando, sino hasta... Como público tiene que molar, tío, porque la cuesta es aquí a la derecha, después tienes otra cuesta aquí, un huecazo enfrente, o sea, es que es como un mini anfiteatro totalmente, ahí. Totalmente. ¿Verdad? Tiene gente arriba, delante y debajo. Totalmente, tío. Claro, el problema es que es complicado que suba tanta, que se congregue tanta gente allí por lo alto que era. Pero que fue increíble. Yo recuerdo, se me ha venido a la mente la foto, porque yo recuerdo haber estado con ustedes en Ubrique Alto arriba, en el local incluso y tal. Sí. Cuando ya saliste ustedes y yo iba como por detrás, os vi y vi la estampa y digo, hostia, vaya imagen chula, ¿eh? Harto de comer que veníamos de allí del Carrillo, ¿eh? Gloria allí, ¿eh? Nos dieron gloria. Esta gente, la gente de Ubrique Alto, que son brutales. Sí. Esa gente cuidan a la chirigota. La verdad que hay que ponerle una placa desde las agrupaciones, porque siempre nos tratan de primera calidad. Tenemos un escenario digno, con sonido. Gloria. No hay nada que objetar ante Ubrique el Alto. Muy que ya no te corto más. No te preocupes. Yo, o sea, no voy ni a criticar muchísimo menos a la choriza, pero yo en la que perdón, en la chicharroná y en la papaliña y en la quesá, yo me siento más escuchado que en la chicharroná. Yo, los dos años seguidos que llevamos chicharroná y papaliña, yo como me he sentido escuchado, no me lo siento la chorizada. Claro, porque la chorizada me sabe más a sábado de Cádiz, de carnaval, de de bullicio. Más festivo. ¿Será que también me ponen un micro y ya soy Lola Lolita la picanera? No sé, pero yo me siento muy bien en la... También está más masificado, hay muchísima más gente, claro, hay más ruido. La chorizada de los primeros años que cantábamos también en huequecitos de las calles, como cantamos, que eso fue maravilloso, la gente se calla, la gente está pendiente. Pero estos últimos años que hemos estado muy metidos en el meollo, intentando cantar en la pelotera y demás, es muy complicado y muy frustrante, ¿no? Porque estás ahí desgañotándote, la gente está hablando al lado tuya, así, y el otro callando al otro. Es un poco locura, ¿no? Los garitos. Yo creo que el secreto de la choriza de la, para las agrupaciones, ¿eh? Es buscar los huequecitos, quillo. Los huequecitos. Yeah. Al final la gente va a ir a escucharte. La gente que quiere escucharte de verdad va ahí. ¿Sabes? Va ahí. No hay que tener la pretensión de ay, tengo que cantar, no sé qué, no sé cuánto. Yo qué sé. Claro, lo único que ahí la disyuntiva un poco son las barras oficiales, que sí, bueno, vosotros, claro, no sé, como agrupación callejera, pero las oficiales creo que tienen que pasar por allí, ¿no? Por las barras, creo, ¿eh? No sé, la verdad que nosotros como callejera tenemos un grupo y este año el ayuntamiento ha hecho, por lo visto, algo para que podamos, para que las agrupaciones tengamos un pequeño avituallamiento y una zona de confort donde nosotros podamos cantar bien, donde estemos a gusto y demás. Que eso, pues antes no teníamos esa movida. En la calle Ronda arriba, donde cantamos en la calle Ronda, que también es rollo anfiteatro, es Impero al revés. Ahí nos han puesto una movida, por lo visto. Ah, vale, de eso te iba a decir. Y demás. Y luego, en el donde nos grabó todo ves, el otro año allí, que la plaza del mirador, que el mirador que... debajo del Peñón de la Becerra. Del Peñón de la Becerra, sí. También lo van a poner aquello guay para que... Lo contamos, vale, pues lo contamos también a los oyentes, lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, pero no está de más recordarlo ahora que se va acercando. Está el Peñón de la Becerra, tira un poquito más para adelante de la calle, por la calle Torre, que está el local de ensayo de la Chirigota del Rebaje. Enfrente hay como una bajadita, que hay un mirador ahí, una placita con un mirador, y ahí se va a habilitar un sitio para que vayan pasando las agrupaciones. Que estemos ahí y una barrita también y demás. Hombre, eso se agradece. Vamos, que nosotros en verdad es que somos callejeras. Yo nos consideraría alcantarilla, ¿no? O sea, si yo ya borderline, ¿sabes? Ya alcantarilla. Cada, ya... Vez, cada vez os vais acercando más a la oficialidad, ¿eh? Cada vez sí, estáis somos, tirando vamos, más. Tema que tiene que tener los 40 euros que no vamos a tener Shane este año. Por cierto, de aquí hago un llamamiento a Shane España para que nos patrocine. Que el año pasado, criticando con los dos Zargabana a quien vestía de Shane, ¿no? Y este año vais a ser vosotros los que vais de Shane. Vamos 3-4 años vestidos de Shane. No, pero digo que cada año pues estáis adelantando un poquito más. Este año el se nos ha ido de mano el presupuesto. Hecho 42. No, digo el estreno, adelantando más el estreno. Sí. También es verdad que luego te toca una choriza con lluvia y ya se va a perder todo. Estamos haciendo como el proceso inverso, ¿no? O sea, antes ensayábamos más y salíamos un día. Ahora ensayamos mucho menos y salimos mucho más. Claro. Son ensayos de calidad. Con público. Una de las novedades del año pasado, que no sé a Pepe qué le parece, que ibais sin percusión, que lo estábamos hablando. Y decíais ustedes que os gustaba más porque los arreglos brillaban un poquito más o lucían un poquito más y que os gustaba más el resultado final. Pepe, ¿a ti? Hombre, a mí me gusta, la verdad que es como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? El no lleva bombo y caja, pues base rítmica, pues a la hora de... suena más pequeñito, no es lo mismo que un bombo y una caja empujando. A la hora de los tiempos, o sea, las cuartetas, por ejemplo, el popurrí que se enlazan, tengo que andar yo marcando con la guitarra, metiendo los nudillos en la guitarra, por ejemplo, a veces, ¿no? Y después a la hora de hacer tipo, no sé, cuando lleva un bombo y la caja es verdad que levanta mucho más y la gente, claro, tú como que te posicionas acústicamente encima de la gente, ¿no? Tienes más poder. Sin embargo, si no tienes caja y bombo, bueno, pues... Entonces suena más pequeñito, suena un poquito más especial, las guitarras suenan más, se escucha más la armonía, las voces, yo qué sé, son cosas distintas. ¿Y con qué te quedas después de haber escuchado al grupo con las dos cosas, de las dos maneras? Bueno, aquí nunca hemos tenido bombo y caja, ¿no? Sí, sí. Bueno, el primer año, ¿no? Sí, los musiquitos. Los musiquitas, verdad. Pues no lo sé, Yo soy partidario muchas veces, lo que pasa es que esta moción nunca se ha llevado a cabo, ¿eh? Lleva las dos guitarras y el bombo nada más. Porque, o sea, la caja es verdad que es lo que más ruido forma, es verdad que también tiene el repique, ¿no? Vale, guay. Pero con el bombo, digamos, las partes graves, los golpes fuertes están. Y está el platillo que también de alguna manera pues te va dando un poco el contrapunto. Entonces, es una formación que yo la llevo defendiendo un montón de tiempo, pero nadie me echa cuenta, ¿sabes? Y desde aquí te haces cuenta. Ahora no, todavía este año estamos a tiempo, ¿eh? Yo sí soy un firme defensor de la chirigota sin percusión. Percusión. Yo sí. ¿Por qué? ¿Argumento? ¿Será porque...? No, porque... el argumento, primero, yo soy súper fanático de las ilegales en Cádiz, ¿vale? Las ilegales en Cádiz llevan como 10, 15 años que no llevan un bombo y una caja. Son 6 tíos, una guitarra, muy poca vergüenza y a la cara. Claro. Claro, que lo que pasa es que considero que, aparte, no sé, bueno, en Cádiz predomina muchísimo el vamos a callarnos y a ver este qué dice, ¿vale? Aquí es verdad que la armonía se pide un movimiento, una historia, y yo no estoy tan acostumbrado a eso. Yo, o sea, yo todos los años salgo a la calle a escuchar porque me flipa. Y eso es un shh, y se calla hasta hartato. Y es que son 5 tíos con una guitarra cantando y hartándote de rey. Desde la posición mía de tío, llevo meses escribiendo para que te llegue un mensaje, no para un bombazo. Yo quiero que, ¿sabes? Que cuando llegue el final del popurrí tenga, que no digo que después ya estará la calidad, o sea, tú decidirás si lo que he escrito está bien o no está bien, pero yo no quiero que él me lo tape lo que yo he escrito un bomba y ya van a aplaudir a la gente. No, yo, espérate, ¿ves? Que tengo cosas que decirte. Es el criterio que tengo, que seguramente estaré equivocado o no, pero es la forma que él, la que extrapolo de Cádiz, por ejemplo, ¿sabes? Desempata, ¿verdad, Gorka? No, Gorka, para la cara a mí, seguro. Gorka es defensor de bombo y caja. Hombre, claro, a mí la voz, el bombo y la caja me encanta, pisa. Yo es algo que una cajita por lo bajini y un bombito bien tocado, eso es una maravilla, porque te levanta el arma. Un elemento percusivo. Claro, y para las partes finales, por ejemplo, el popurrí, que es cuando... ya un poco el colofón final, ¿no? Ahí es fundamental. Y además es algo... los guitarristas partiéndonos las manos ahí. Que no llega ahí a la una. Lo que llamamos para intentar. Claro, nunca llegará, pero bueno. Yo, él, al contrario que él, pues yo, mi costumbre es de la chirigota de bombo y caja, ¿no? De mover los pies. Uno de los emblemas del carnaval es el bombo y la caja, ¿no? Tú pones un bombo con un platillo y una caja al lado y ¿tú qué ves? Tú no ves una charanga de noche, tú ves una chirigota. Uh-huh. Obviamente, tú pones una guitarra y puede ser mil cosas, pero un bombo, una caja está claro, pero ligado. No es una ilegal. Y bueno, puede ser ilegal, puede ser, porque mi abuelo, por ejemplo, recuerdo que los años 40 tenía chirigota y tenían bombo y caja y eran ilegales, porque de hecho estaba prohibido, ¿no? Uh-huh. Y aquí en Ubrique había un montón de murgas y eso. Ilegales, pero de verdad ilegales, no como nosotros, clandestinamente. Soy callejero, no, no ilegal. Entonces, yo qué sé, son distintas opiniones y ya está. Siempre el año, por ejemplo, que fuimos de Aléjate Mozart, que te canta el Pavarotti, que íbamos con bombo y caja. Chirigotón ese. Chirigotón, y esa zona para del carajo, ¿no? De hecho, las letras fundieron. Iba el Ale, iba yo. El matiz es lo importante. Al fin y al cabo, llevar un bombo y una caja. No, señores, hay que llevar un bombo y una caja por derecho. O sea, tú tienes que matizar, tú tienes que, en la música, el matiz es lo más importante. Si tú lo entregas todo del principio, no das nada al fin y al cabo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, el bombo y la caja mezclado ahí en el matiz a la guitarra y a las voces, yo pienso que es maravilloso. Mira, Moy, al final, me está poniendo los vellos de punta. Quiero un detalle. Y cuando salimos con el bombo y la caja por derecho, esa chirigota estaba ensayada y eso estaba de gloria. Todo, vamos. Claro. Estaba de gloria. No. Muy, yo he empezado el debate aquí con Pepe, al lado de Pepe. Ya estoy viendo. Luego me, me di un poquito para ti. Y ahora ya, ya el Gorka ya me ha terminado. Ya me ha terminado aquí. Pero porque, te voy a preguntar por los Pavarotti, porque la Aleja de Mozart que te canta el Pavarotti. Es que creo que es una de las más recordadas vuestras también un poco por eso, porque es que entraba el sonaba de categoría, yeah. Entraba el mensaje, no sé si, este, si ese año estabas más inspirado o menos, no sé. No sé. Si es verdad que es una de las que más, ¿no? Sí, ¿tienes esa percepción tú también? Yo creo que como chirigota puede ser la más redonda que tengamos, ¿vale? Pero sin embargo yo tengo popurrís que me gustan más, ¿vale? Es verdad que como conjunto es la mejor. Considero más, yo con Rafa lo he hablado alguna vez, y yo creo que como conjunto la más redonda. También teníamos ese paso doble, que ese paso doble también era un más uno. ¿Sabes? Un paso doble que hoy en día estamos cantando cuando estamos borrachos. Los dos pasos doblitos. O sea, ¿qué te digo? Entonces, eso también lo hace, pero como popurrí, yo, por ejemplo, me gusta más, tengo otras preferencias de popurrí. Pero es verdad que, sin embargo, la presentación, es que, esa chirigota, la presentación... Aquella, esa tenía unas cuarteras de popurrí. No, sí, las tenía, pero yo ahí popurrí... Yo... El Belachao era... No, el Belachao guapo, pero yo qué sé, yo el año pasado la cuarteta de... La cuarteta de Tartaoso, la de Tutankamón, o sea, hay cuartetas que... Tú date cuenta que cuando lo echaron, cuando fue a Gambia a tocar y le dio al rey de Gambia, y para Gambia, bueno, la de San Lucas, ¿no? medio la cuarteta. Bueno, y como esa, es que son 500 frases ahí que están metidas medio, y dije tú que cuando las cantaba, tío, al principio, es que había veces que no las podía ni cantar, estaban... las primeras veces, esa he tenido los toques ahí muy... Y desde entonces no escribe un paso doble a... No escribe, y el Javi más que el Chuper le está apretando, hombre, ¿eh? Para que escriba... Ahí hay paso doblero a tope, el Chuper, escriba, el Caldinga, esos son paso doble, pero nada, ¿no? Máximo. Sí, no, sí, idea hay, lo que pasa que, bueno... Está... Que no da tiempo, Rubén. Venga, mira, que vamos a innovar un poquito, porque todos los años sacamos, o mientras que vienen los grupos, escuchamos parte del año anterior que tenemos grabado, pero este año, pues, vamos a aprovechar que habéis traído la guitarra, ¿no? Y vamos a... Claro. Bueno, ya que habéis presentado, ¿no?, el repertorio en Chicharronar, Papas Aliñadas y demás, está en la calle. Y las redes. Pues, para que lo escuchen en el YouTube, o se pasen los vídeos, porque lo escuchen aquí, ¿no? Que nos vaya a cantar. ¿Te cantamos la presentacioncita, Moisés? Mira. Venga, yo por mí, Gloria. A ver, nos acordamos bien los dos. Los tres, vamos. Bueno, pues esta es la presentación de, ¿cómo es? Los Nino Rabo. Nino Rabo presenta su disco Siento un nardo y dos boleros. Venga, pues... Claréate la voz. Muy bien. Bonito, ¿eh? Por favor. Sobre todo tú. Me azotó para que diera el primer grito. Me giré, mientras le guiñaba un ojo, le hice un llanto afinadito. De chaval, yo notaba que los niños de mí siempre iban rajando. Es normal, mientras ellos veían porno yo ya estaba componiendo. Y aunque empecé siendo hostelero, era comenzar a cantar las comandas en el bar. La gente se emocionaba, lloraban los camareros, y allí me di cuenta ya de que iba a ser cantante de bolero. Y mi primer CD se inspiró en los cuernos de mi ex. Oh, no vea cómo triunfé, mal lo amorticé, que Shakira con Piqué. Soy cantante de bolero, soy apuesto y buena gente, soy audaz e inteligente, follarín y gran galán, famoso en el mundo entero. Y si hay algo a destacar, la cualidad que me define es la humildad. Hago un inciso para anunciar que mi disco sale este otoño. Os lo recuerdo, ubriqueñes y ubricoños. Por lidiar con la fama he perdido familiares y amistades. Esta soledad logré sobrellevarla con orgías en mi yate. Y cuando todo lo tenía, me llegué a arruinar por culpita del juego y el azar. No fue por las tragaperras, ni las cartas o la ruleta, lo perdí todo al jugar. En el bar stop al dominó con los puretas y perdí el control, refugiado en la droga y el alcohol. Siempre iba colocado, algún concierto he dado con el micro aquí al lado. Y ya estoy rehabilitado, nuevo disco he sacado, pero en algo he recaído, y es que me he vuelto a casar. Tengo un disco de platino, pero no fue por las ventas, y es que ya de tanta orgía me salió la hernia discal. Cantaron mi concierto, envidia de este pueblo, con su arte encarnada. Cansado ya de volver, me paro la limusina para cantarte en las pamplinas. Se nota que hemos fallado poco, ¿no? había un rebelón final. Bueno, era para hacer la voz, era para hacer un poquito de, bien, bien, de la voz. Bien, bien, bien. Mensaje, antes de preguntar un poquito por esto, Rafa Carretero dice: dile que si quieren un caja para el año que viene, que aquí he hecho. Dile, o dile que se está pensando: hoy me habéis. Hoy me habéis de la cacheta, venga, venga, que lo hemos conseguido. Hoy me habéis arrinconado. Jesús dice: Jesús Caballero, Jesús Li dice: buenas tardes, máquina, para el año que viene, los Lejía, 3-7, porque lleváis 7 chirigotas los 7 años. Los Lejía para el año que viene, dice: viva el carnaval. Y un oyente pide a Moy que cuente el chiste de la cabra. No, no, eso no va a pasar. Es anónimo, estoy, ¿no? Estoy resistiendo. El oyente que será la chunga, será tu mujer. No sé. Todos los años me dice: es la cabra, es la cabra. Es anónimo, no se quiere. No se quiere. No, Aro, no, aquí en riguroso directo no. No, no puede ser. No puede ser. Ese no, ese tirado en la calle. En la. Prometo en la calle que que lo contamos, ¿no? No, de verdad que no. Estoy sudando ahora mismo como un... Sí, como un tan duro, que yo. Sí, es durito, me caso. Venga, no podemos... En este horario no se puede, ¿no? El año que viene hacemos el programa a las 11 de la noche y ya... Y listo. Que me decías el año pasado que la música es una línea roja que tenías tú, era que la música original. Sí. Este año, ¿de dónde habéis sacado el bolero? Ese bolero lo ha compuesto Rafa. Es compuesto por Rafa. Es compuesto por Rafa, la verdad que es un. Y además, una línea roja que llevamos varios años. Bueno, desde el principio, que es intentar que las dos líneas rojas que tenemos es música de presentación original. Original y todo. O sea, nada serio, nada... ¿Vale? Eso son dos líneas rojas que sí, hay que pensar... Todo anclado al humor, ¿no? Claro, ninguna, ¿sabes? Ninguna letra así un poco... Intentar incluso hasta el final del popurrí despedirnos intentando, ¿sabes? Rascar el humor hasta el final, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, es verdad que al final... Una cosa que hablamos Rafa y yo es que la única norma que tenemos es que no hay norma, ¿vale? Entonces... Que yo, si a mí dentro del año que viene se me apetece escribir un paso doble que sea más serio, con un enfoque, una opinión propia que tenga, ¿sabes? Uh-huh. Pero es que considero que, bueno, o sea, como escritor, digámoslo, por llamarlo uh-huh. de alguna manera, me parece más complicado la risa que el llanto y que la, ¿sabe? Me parece como premio, aunque me cueste más sacar la risa, pero me, ¿sabe? Porque es que tú, yo qué sé, Mari Carmen vive sola con el hijo no le da de comer, eso a mí no me gusta escribirlo, no me llena, ¿sabe? Pero sin embargo te digo, Rigodón, el pulpo que quiere independizarse, y dice, este para todo lo digo, escucha. Un pulpo que quiere independizarse, la madre no le deja, no digo, tú dices, eso pasó doble, cántamelo ya. Yo. Ay, te digo, pero no, Mari Carmen vive sola, el hijo no va a verla, no, me gusta, lo escucho, seguro, pero a mí no me, como escritor no me llama. Ay, te digo que es precioso, pero no le veo yo el premio, lo veo un... A ver, es un recurso como otro cualquiera y es válido como cualquier recurso. El premio para Mari Carmen será mejor si le saca una sonrisa con llanto, ¿no? Ahí está. Ya está, ¿no? Vale, entonces prefiero, para mí, yo prefiero enterarme de que va la vida de Rigodón el pulpo que quiere independizar. Bolerito de Rafa, que bueno, que decimos siempre la chirigota de Moy, pero no, la chirigota de Moy y de Rafa, ¿no? Y de Rafa, la verdad es que sí, además lleva ya por lo menos las tres primeras, sí, a lo mejor puede ser que no recibiera ayuda prácticamente, o, ¿sabes? O cosas que él me enviara y toda la historia, pero de hace 3-4 años para acá, sí, la verdad es que de hecho es un... De hecho es que ya no consigo, no disocio, perdón, el... Él escribí de esta sin él, ¿sabes? Uh-huh. Ya, es un tío que es un fenómeno. Venga, y a ustedes dos, os presenta este año, oye, los Ninos Rabo, y esta es la presentación. ¿Y vosotros cómo había cogido un poquito la idea este año? La presentación me encantó. Hubo 500.000 nombres, ¿sabes lo que...? Porque queríamos ser cantante de bolero, entonces había, bueno, buena votación ahí de nombre, nos liamos en una reunión que tuvimos, porque claro, nos reunimos, este nos va presentando las ideas que tiene y demás, luego le damos forma, la cogemos el Pepe y yo, la grabamos, lo mandamos a todo el mundo, como siempre, como todos los años. Uh-huh. Y este año, claro, el nombre, bueno... Elvis Nieto, estaba Elvis Nieto. Pancho Vidal. Pancho Vidal. Claro, y Sarto, no me acuerdo quién dijo. Nino Bravo. Y dijimos, a por él. Nino Bravo. Que tenemos que eso decir, hay que comentar que no es por Nino Ramos el Dubrique, obviamente Nino Ramos es carbo y nosotros tenemos un pelucón ahí por eso. No, y es que ya que no lo han dicho. No, porque claro. ¿Qué os ha pasado? Claro, que yo me creía que era por Nino Ramos. No, hombre, ¿cómo va a ser por Nino Ramos? Es por Nino Bravo, pues Nino Rabo, cojón. Yeah. No, es que además que no vamos a hacer. Además no se habla nada de él ni nada. O sea que, y que hay mucha gente que se espera eso, que digamos algo de... No, hombre, por favor. Y que aparte no vamos a... Y que no se va a focalizar un tipo entero hacia una persona desconocida. Yo qué sé, me parecería cruel, de hecho, ¿sabes? Y yo cuando me lo dijeron, digo, es que yo no sé ni quién es esa persona. Una línea roja también que yo creo que llevamos nosotros, que él no lo ha dicho, pero es... no me detiene a nadie, a ninguna persona física, ¿no? En nada. Claro. Bueno, algún guiñito sí, ¿no? Pero, bueno, sí, de buen rollo, ¿no? Y tal, de gloria, ¿no? Tú eres un confeado de festejo, pues te la va a comer. Claro. ¿No? Claro. No lo hemos mentado al confeado. A Dani, ¿no? Me ha librado, mi iré por ti el año que viene. Se la apuntamos a los mi mamá, no, y no sé ni quién. Lo que decimos siempre es que Riverita es el que nos va a pagar la conviada. Ya, yeah, verdad, ¿no? Sí. Que no, nunca mentamos a nadie porque no queremos hacer daño de ninguna de las maneras, que nadie se sienta ofendido, ¿sabes? O sea, algo genérico que le puede pasar a cualquier persona y ya está. Eso ni cuplé de pelo. Tampoco. Son las dos líneas rojas que no vamos a marcar. Es verdad, es que lleváis ya unos años sin sacar ningún cuplé de pelo, ¿no? Pues este año, viento depilado. Pues por ahí quería ir, Moy, porque, bueno, una de las señas de identidad es, bueno, es los cuplés de pelo, es un poco el humor ese sinvergonzante, ¿no? Que este año 2.0. Este año sí. Dos puntos más. De... Aro, este año dos, de hecho, dos no tienen pelo. No, este año, no sé, sinceramente, no es un plan predeterminado. Eso va saliendo y cuando te das cuenta, pues claro, mira mira el papel y tú dices, tío, pues sí que me ha salido pelo este año. Pero bueno, no. Ha salido pelo todo, el tipo, el top. Ya. Top. Claro, claro, pero que no va a predeterminar. Se llama también. Eso me lo dije, no me lo dije. Entonces son las hormonas, ¿no? Claro. Eso no sé quién me lo dijo y me dice, no, no, está una pincha que está divorciado. La lleva pelo, van en el repertorio. Me ha metido ahí a Shakira y a Piqué también en la presentación. Ya, ¿no? ya estoy dando. Vamos a soltar pipo. El bicho. Bueno, el mensaje importante para los que vayan a escuchar a Chorizá, ¿no? Que sí, sepan que entiendan un poco la letra que va por ahí. Que también es verdad que el personaje se presta a eso, ¿no? Los Nino Rabo, ese... Claro, si tú vas a escuchar una chirigota que se llama Nino Rabo, yo, no, a lo mejor estoy haciendo spoiler, pero te va a llevar un golpe a la frente. Se va a llevar un besito a la frente, claro, qué? Muy raro. Bueno, no, vamos a decir, no estamos en condiciones, pero iba a soltar uno. Pero claro, no, pues normal. Y aparte, ten en cuenta que ya el tipo está enfocado a eso, ¿no? A un follarín, un, ¿sabes? El, guapera, el, un guapera, claro. Un chuleta. Claro, algún baquetazo te va a llevar. Claro. Como el año pasado con la bufanda, ¿te acuerdas? La bufanda 100%, ¿eh? Me toca esta bufanda que en el cuello ahora llevo. Como somos sostenibles, está hecha 100% pelo de huevo. Y todo el mundo tocando la bufanda y diciendo: ¡me cago en eso! Tío, puta, me la va. Hasta la niña llevaba la bufanda a las viejas y a la gente. Y la lleva. Se la llevaron. Entonces, y bueno. Además, tío, te, conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que muchas veces la nos vetamos nosotros más que después la calle. La gente después de la calle dice, ¡oh, qué bueno es de esto! ¿Cómo? ¿Sabes? Al final, porque muchas veces, hombre, había un cuplé que a lo mejor... La verdad es que había un cuplé que de un frenazo. Y... No que tenían pelo, tenían un pelo. Claro. Era una película porno de los 80. Estaba como sin depilar, pero vamos, hasta la rodilla. Entonces, claro, esta gente me ha dicho un poquito asperito, ¿no? Pero después la gente de la calle te acerca y te dice, ¡ya va! ¿Sabes? Pero, te ve la gente riéndose. Y las mujeres mayores... las tiene que ver, Guillo, escuchando, es que son las que más se ríen, tío. Yo estaba ahí en el rollo este, digo, vamos a ver cómo se lo presentamos a nuestras mujeres. Vamos, descojonaditas vivas, digo. Claro, ya. Me entró una tranquilidad cuando yo vi a esas mujeres sentadas el otro día en la chicharrona, que se partían el pepe allí. Mujeres vecinas de allí. Vecinas, Guillo, vamos, estaban dándolo todo allí, Guillo. Yo creo que la línea es el mal gusto, tío. El mal gusto, digo, no, pero el mal gusto, digo, de focalizar el humor, ese tipo de humor, o sea, el mal gusto, digo, a la hora de tratar el tema, la homosexualidad, el sexo, claro. Si se trata con mal gusto o un gusto machista, así un poco oscuro, yo entendería que se me echara para atrás, pero si es... Yo quería... Va a decir humor blanco, pero... No, pero yo quería... quería preguntarte por eso, Moy, por si ha sido muy difícil no caer en cliché o en temas machistas, ¿no? Homofóbicos... Ha sido difícil, digo, porque ¿no? Al final el protagonista pues puede que tienda a eso, ¿no? Claro, claro, pero... Yo voy a hacer una referencia. No sé si me he explicado, es que, yo bien. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros tenemos un poco como la libertad ahí, ¿no? Porque nosotros nos hemos insultado a nosotros mismos durante todos estos años muchísimo. Y nos hemos autopenetrado, nos hemos hecho de todo, vamos, en nuestros tipos. Los primeros hemos sido nosotros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Antes de decir, tú me has dicho a mí. Este año pues llevamos el tipo este de chulesco y de eso, y yo creo que todo va un poco ligado ahí a eso, pero siempre desde el respeto brutal, porque nosotros somos de todo menos machistas. Claro, claro, pero eso también lo reprendes tú. Exacto, el problema es ese, que a lo mejor quien no os conozca pues puede pensar otra cosa, ¿sabes? Por eso lo digo, ¿sabes? O sea, que nosotros lo último que somos es eso. Personalmente, o sea, que es un al fin y al cabo es un personaje. Claro. Un personaje que dice cosas. Claro. Y ya está, no es más. No hay que tomarse en serio porque no está diciendo cosas serias, ni mucho menos, claro, tampoco. O sea, que no te guíes en la vida por lo que estoy diciendo yo ahora, ¿sabes? De hecho, ahora te vamos a cantar un par de cumpleaños. Mira, que me encanta que tiene de pelo. Pero que es verdad que es lo que te digo, también el enfoque después de ya tenemos un background, ya son 7 años, la gente ha escuchado el material que llevamos, ¿sabes? Llevamos el cuarteto antifascista que hemos llevado, ¿sabes? Y la gente sabe lo que hay. Y si yo en el popurrí te digo, me voy de aquí porque en esta fiesta no hay gashi, el que lo escucha eso sabe que yo no lo estoy diciendo. Claro. Es que mi personaje es ese. Es como que yo, la presentación es un bolero. Es que si soy cantante de bolero, si te traigo una rumba, entonces estoy haciendo algo extraño. Tengo que ir de pereo. Claro, picha, ahora si tú vas escayolista, te puede traer una rumba, un bolero, puede traer lo que te da la gana. Pero si va a cantar, si eres un cantante de bolero, picha, sé un poquito, ¿no? Coherente, ¿sabes? con esa línea. Pero con lo mismo, igual con los temas. Pero por eso decía, porque claro, vosotros metéis tanto en el papel y defendéis tanto la interpretación y demás, que claro, que al final el personaje invita a eso, o sea, Nino Bravo de los años tal, de otros años, otros tiempos que han sido diferentes a esto. Claro. Por eso decía, digo, a lo mejor metiéndote tanto en el personaje y pensando como él, pues a lo mejor cae en actitudes. Sí, pero yo creo que hay matices que diferencian. Yo escucho ilegales y yo noto el matiz de cuando verdaderamente se dice y en la forma de escritura y en las formas. Yo creo que sí, yo creo que eso la gente lo percibe. ¿Sabes? Dice, este es un vaina, te digo, este es un machista de pelo, este chiste es sobre las mujeres. Yo siento cuando es mal gusto, o por lo menos considero que tengo esas habilidades y considero. Dice, cuando tú escribes, yo qué sé, yo creo que el mensaje llega, o por lo menos lo intento. Pepe, dame tu opinión de todo esto. Sí, bueno, yo creo que la dije un poco antes, Gorka, ¿no? Que en el fondo las letras no tienen ninguna intención de ofender a nadie, ni muchísimo menos, y tampoco ahí tienen un contenido. Siempre el canal por el que transcurre las letras es el humor, o sea, no es el hacer daño, no es el ofender a nadie, no es el crispar a nadie ni nada, sino es hacer simplemente un poco de humor. Y yo no considero que ofendan a nadie, tampoco mencionan a nadie, o sea, es que no hay por dónde cogerlo que no sea el sentido del humor, y ya está. Uh-huh. Hemos hablado del humor de nombres en estas semanas atrás, he hablado con que es un recurso, bueno, no sé si fácil o difícil, pero sí recurrente, y sabes que vas a acertar. Vosotros jugáis con ese hándicap en el sentido de que no recurría a ese humor. No sé si es más difícil. No, bueno, se hace más genérico. Al final, no, Gorka también lo ha dicho antes. Al único que verdaderamente sí mencionábamos de vez en cuando era Riverita, que era el concejal, y era siempre con la coña de Guillo, invita, no, paga algo, no sé. Claro, sea, poco, pero o sea, nada. Claro, pero no, claro, no es este tío estúpido, este tío, ¿sabes? Nada insultante, ¿no? Simplemente que yo ya querer concejar Real Choco, ¿vale? Ni de guapo, ni feo, ni gordo, nada. Invítate. Invita, Gorka. Que me da igual cómo sea. Lo importante es una persona física, es que. Que invite. De nada, igual, claro, que esté gordo, feo, guapo, o con moreno, o vamos, como quieras. Y aparte es un recurso, bueno, es que no sé si decir fácil, pero claro, si tú usas a Juan, el camarero de aquí enfrente, ya el humor lo tienes más, ¿sabes? En un pueblo. Juan, todo el mundo sabe quién es Juan el camarero. Hombre, tú atacas en este, ¿no? Juanito del Moro. Ya ves. Claro, tú atacas a Juan el camarero y la gente va a reír porque sabe quién es Juan el camarero y sabe que lleva 2 lamparones en la camisa que nada más como es. Y esto lo sabe todo el mundo en el pueblo. Entonces es un recurso más fácil. Entonces, claro, ¿no? Claro. Algo positivo es que yo no tenga esa información. Entonces el humor que traigo siempre extrapolado de, yo qué sé, de lo que de la, ¿sabes? Y luego, Pepe, te quería preguntar musicalmente, ¿cómo trabajáis? O sea, Rafa el que... Claro, Rafa compone, después cuando Rafa lo trae, siempre hace una pequeña grabación casera en casa y pues yo voy poniendo mi granito de arena, a lo mejor, tú sabes, voy dando ideas, a lo mejor cambio algún acorde, en virtud siempre un poco del tipo que llevemos, ¿no? Por ejemplo, este año que somos cantantes de bolero, pues la presentación es un bolero, que después cambia un poquito a paso doble. Mm. Y ahí tuvimos también nuestras vicisitudes, ¿no? Porque yo no confiaba mucho en él, o sea, no es que no confiaba, consideraba que era un poco riesgo el cantar un paso doble, algo, una pieza tan romántica, tan paradita, tan en un sitio como el carnaval, que todo es jolgorio, fiesta y ritmo, ¿no? Entonces hubo ahí, de hecho incorporamos la parte esa que después se pasa un poquito a paso doble y por darle un poco el punto chirigotero. Entonces, básicamente por ahí va la cosa. Después, cuando ya más o menos está hecho, pues Gorka y yo vamos al estudio, grabamos las cositas, ¿no? Porque aquí, quieras que no, pues Moisés en Cádiz, Rafa está en el Palmar por ahí, hay gente que está en Estepona, estamos todos repartidos. Entonces, para hacer llegar... No suena, a ver. Sí, no, dime, vale. Vale. Pues decía que para hacer llegar un poco al final los cambios que vamos haciendo o lo que se va a quedar, pues Gorka y yo nos vemos en casa, en mi casa, en el estudio, grabamos lo que hemos cerrado y se lo enviamos a todo el mundo. Entonces, básicamente, pues por ahí, ese es un poco el procedimiento que tenemos. Después los ensayos, pues ya la gente llega con las letritas medianamente aprendidas y demás. Y además te hunde. Te hunde. Cuando te llega la UV de Gorka, de repente tú dices, yo otro grupo. Que le mando la presentación, pero ni la cuyo me dice, ¿qué encanta eso? ¡Carao! Es verdad lo que dice Pepe, yo cuando me mandó Moy la presentación, yo estaba como esperando eso, a que rompiera un poquito, a que cambiara el tema de, claro, del bolero, luego, claro. Pero luego al final es sorprendente el hecho de que fue total, porque estábamos un poco ahí, nos gustaba, pero nos faltaba, nos daba como ansiedad, claro, ¿no? Claro, eso, claro. ¿No? Que yo, que estamos en carnaval, ¿no? Estamos ahí metidos ahí, pero después cuando lo interpreta, cuando te metes en el papel y todo el rollo, que yo, es que te pide para atrás, que yo, no, llevar machuca, te pide para atrás, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Una cosa que hablé con Rafa, que decíamos, que yo, aquí no nos bajamos, y es que si hace lo que hace todo el mundo, al final es uno más. Entonces, vamos a intentar hacer algo primero, que ya no es porque lo haga todo el mundo, sino porque es que verdaderamente nosotros queríamos hacer esto. ¿Sabéis? Decíamos que yo, vamos a meterle por aquí, vamos a meterle por ahí un poquito más de velocidad aquí, ¿no? Y yo, vamos a mantener a gente templada. Claro, pero es eso, y te mantiene ahí y como... Te mantiene templada, ¿vale? Y está esperando romper. Pero también considero que... ya no hablo de calidad, de escritura, de que te puedas reír o no reír, pero... Este año, por ejemplo, sí considero que tiene una historia lineal que te hace quedarte escuchando, ¿sabes? Como diciendo, hostia, es la evolución de un cantante, pasa por la droga, no sé. Después, tú ya criticarás si es nivel... Pero en gramática está bien escrito, entonces... Y está escrita en primera persona, soy no sé qué, claro, soy... Entonces, ya después, la calidad, eso se la dejo al cliente, que me diga, que esto es una porquería o esto es un patinazo, entonces ya el consumidor me dirá si le gusta o no le gusta, pero... Pues, ¿para qué voy a correr? Vamos a quedarnos aquí, te voy a estar contando una historia. ¿Sabes? Te digo, entonces vamos a quedarnos ahí. Y nos pareció original, nos pareció guay. Y de momento guay, las sí, sensaciones. Sí, sí, era, sí, sí, el lugar guay. Ha caído de pie la chiricota este año. Sí, hombre, sí. Ha caído guay. La verdad que siempre tenemos muy buena acogida. Siempre. Yo doy gracias a Ubrique de mi arma, que lo amo y los quiero más que nada, y soy profeta en mi pueblo. Gracias a Dios, y yo creo que los ubriqueños somos profetas de nuestro pueblo casi todos, ¿no? Uh-huh. Porque somos luchadores de nosotros mismos. Y ya de por sí la gente viene muy, muy bien a verte, ¿no? Viene con mucha sonrisa, ¿no?, de frente, ¿no? Antes de que hayas abierto la boca, nada más que nos vea aparecer, ya está. Y cuando le suelta ya las tonterías, entonces tenemos muy buena aceptación. Y eso es maravilloso. Eso es, de verdad, es lo que nos reconforta más y lo que nos hace seguir para adelante, venga, y para adelante, y para adelante, porque es cierto que nosotros en particular pues dejamos trabajo para salir en el carnaval, porque otro a lo mejor es petaquero que ensaya por la noche, pero nosotros que somos músicos, que tenemos que nuestro trabajo es los fines de semana, nosotros al fin y al cabo tenemos que dejar, es un sacrificio para... De hecho, tenemos que quitar de nuestra casa. Este sábado tuviste la chicharrona, no tuviste la papaliña. Claro, viernes canté en Sábado del Valle, el sábado canté la chicharrona y me fui para Sábado del Valle huyendo a cantar por la noche en la carpa del carnaval allí con mi grupo Rumba Canalla. O sea que, pero por ejemplo, en la chicharrona lo sacrifico todo, en la chorizá lo sacrifico todo. Ya me pueden llamar quien quiera, me pueden llamar quien sea, vamos, que no voy a, no voy a coger nada. Entonces, esto es el público, es lo que te tira, ¿no? Lo que te motiva para decir, Guillo, es que cómo voy a dejar yo a la gente tirar, ¿no, Guillo? Está ahí... Sobre todo lo que dice Pepe, ¿no? También, ¿no? El juntarte con tu amigo, Guillo, porque es tan complicado hoy día de coger a toda tu gente y juntarla un día, ¿no? Para que nos veamos, para que hablemos, para que comamos, para que bebamos. Y con la chirigota se hace mucho más llevadero, más fácil y no nos separamos. La verdad que llevamos 20 y tantos años que todos que somos inseparables, ¿no? Y esto pues nos ha dado muchísima más fuerza. Gorka y Pepe saben mutuamente que el día de la choriza lo tienen reservado y, hombre, eso sí. Es... Y tienes paso doble, Moy, tío. Yeah. ¿Has escuchado? Pero no, y de primera persona, yo perdí mucho dinero por no tocar la pandereta, ¿eh? Sí. yo soy primer pandereta, ¿eh? Que la tuna, la tuna, la tuna. En la tuna de cebolla. Contarme un poquito, que nos tenemos que ir, que bueno, vamos a ir con un par de cuplés, pero del popurrí que me contáis. Del popurrí, a mí este año me el principio, el que no haya escuchado ¿os habéis planteado empezar algún pase por el inicio del popurrí? A empezar el popurrí y a quedarse como hemos contado unos cumplecitos. No, pero el inicio del popurrí, este año pedimos por favor que lo cante la gente con nosotros porque es muy emotivo. Vale. Es muy bonito, ¿vale? Yo creo que podíamos hacer un paso doble, una música de un paso doble y coger esa frase y meterla y que vaya por detrás. Paso doble entero. Entero. No, nada más que cantar el paso doble. La gente, la verdad, que cuando yo empezamos por ocurrir, la gente en la segunda frase era: no me creo que me estéis diciendo esto. Pero tampoco se callaba, ¿eh? No, tiene mucha aceptación, pero corría a la gente y todo el rollo estaba muy guay. Claro, y no se lo había echado para atrás, o sea, le había echado otro cumple, pero eso. Hombre, eso, por favor. No, eso cayó, vamos. Y que tiene poca vergüenza, pero poca, ninguna, vamos. Es que voy a decir, porque me lo mandó por WhatsApp y digo, estaba yo haciendo otra cosa y digo, ahora luego lo escucho. Y digo, bueno, venga, no, voy a ponerme el principio. Y lo tuve que quitar. Digo, no, porque no le voy a poder prestar atención. Dios mío, ¿qué es esto? Ya ves. Que hoy, Pepe y Gorka, gracias por sacar este ratito y estar con nosotros esta tarde. Nos vamos a ir con una tandita de cuplé. Mañana, esto ya a los oyentes, mañana a eso de las 4 estamos con la chirigota de los Morenos, que es la última ya que nos queda porque pase por aquí. El jueves estaremos con María del Mar, la pregonera, de este próximo sábado 24 de febrero. Que patadita. Oye, te iba a decir, Gorka, tú con la tradición que tienes con carnavales y demás. El patadita lo conozco desde que salía entendido cero cagado 16. Ahí lo conocí yo la primera vez al patadita, que iba vestido de torero y ya, para que lo tenía que ver. Y ya tenía ese movimiento, ¿te acuerdas que te la comenté la chirigota, sí, que esa la vimos hace unos pocos de años y demás? Y ya tenía ese movimiento, claro. Salían los Morenos también, salían con ellos y demás. Esa era una mezcla de dos chirigotas. Bueno, era una chirigota, después se partieron, hicieron un par de chirigotas, pero patadita es carnaval, tío. Él es carnaval. Fíjate que el paso doble de... Fíjate, no digo fue carnaval, digo es carnaval. O sea, que ese va a hacer carnaval de Ubrique toda la vida. Uh-huh. Y es importante que María del Mar esté ahí. Y yo creo que ella está muy contenta. Yo estoy hablando con la madre, que está muy nerviosa y todo el rollo, pero yo creo que eso va para adelante como tiene que ser. Falta que soplemos un poquito para que las dos nubes que aparecen ahí el sábado se vayan un poquito más para allá y caiga el agua un poquito en el pantano, ¿no? Ahí sí te puedo decir que va a estar patadita, pegando patadita a las nubes. Ya ves. Bueno, pues con eso nos quedamos, que gracias por estar con nosotros y esta tanda de cumple a vosotros. Mañana paso lista eso de las 3:30. Vamos ya. Y el último del final, ¿no? Estoy viendo porque a ver cuál tiene, cuál está de pila. Me cogió del cuello. Ahí del tiro. Vale. Vamos ya, señores. Me cogió del cuello y me puso ahí. Me chocó los huevos justamente aquí. Su nabo de gran tamaño me hizo bastante daño y esta mañana tengo todo dolorido el cuerpo entero. No vuelvo a pelearme con un frutero. Vamos a enseñarle a la nena y a los nenes que esto es un micropito y eso es un micropeno. Para yo viví en Andorra. Para for you. Yo viví en Andorra una temporada y con las mujeres lo pasé fatal. Una que me dejó, otra que me engañó. Nunca he contado nada porque de esto yo me avergüenzo. Las andorranas yo las sufrí en silencio. Cuando llegue a casa y vea una fotografía, verás que tu niño tiene toda la cara mía. (Risa) Radio Brique con el carnaval.